dicen que no hay pedo. Los diablos no se queman porque somos adictos al fuego. El calma es real, paso tengo milo. Andamos al tiro, lo blanco cruzo. Y en la USA un gringo ya se lo huelió. Municiones.